bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM. Esta semana con el especial titulado Aparten a los niños de las putas panderetas, por favor. UPA, adicto. ¿Has visto la UPA? Desde que soy vasco. Sí, sí. ¿Cómo entraba ahí bien? ¿Todo bien o qué? Todo bien. Somos de los pocos famosos de la radio. De profesionales. De profesionales que están en activo, ¿eh? Hoy. Yo me digo flojo, pero puede que sea yo, ¿eh? Bueno, hoy tenemos programa... Salgo bien de volumen ahí, ¿no? Porque yo no me estoy oyendo casi. ¿Tú lo tienes controlado? Sí. Vale, me parece perfecto, porque a ti sí que te oigo, pero a mí me oigo flojillo. Hoy tenemos programa con cava de calidad y con frutos secos que no han vendido como de mucha calidad, pero de momento lo vamos a hacer en dudosa, porque abunda el Kiko y se encuentra falta mucho lo que es el anacardo, que es una cosa muy interesante, sobre todo en estos días navideños, que se reconocen estos días que son Navidad porque hay gente por la calle con sillas que van a casas de otros, que como Ikea la vende de 4 en 4, no tienen suficientes sillas. Y luego porque vuestras madres se atreven a comprar lo que son aguacates, que solo lo compro también por estos días. Bueno, y que tenemos al ganador de la chupa de flecos. Hostia, no me jodas. Que ha venido hoy a buscar la chupa. A buscar la chupa. Hostia, me la dejo ahí en el pueblo. Una nevada. Que pensé en ponérmela, pero como el frío cristaliza así en estrella, nada más me faltaba eso a mí en la espalda. Todo rollo Buffalo Bill lleno de nieve por los hombros. El tema noticias por todo lo demás, dejando aparte lo que son chupas de fleco, en estado lamentable, ¿no? Los telediarios. No te creas que en el último momento has visto que Zapatero ha empezado a llamar. Hostia, pero Zapatero está con la misma mierda de estar orgulloso de las tropas en Irak. Cada puto año la misma puta canción. Con su asesino a sueldo ahí diciéndole, parecéis todos unos tíos fenomenales. Os tengo en el corazón todos los días. Aunque solo llame uno, que ya le podían mandar a Marta Sánchez, como hacían antes. ¿Qué va, ha ido el...? O Fedra Lorente. Una tía jamona, sí. Para los chavales. Ha ido la chica esta, Chacón. ¿Quién es Chacón? Ah. Ha ido Chacón y Moratino. Hostia, que si eres militar y estás en Afganistán pasando las putas, verte bajar del avión a Moratino. Hostia, es che. Como si te envían... Y te diré que Chacón no lo mejora del todo tampoco, ¿eh? Claro. Igual antes me lo hago con Moratino. Si es un sábado noche en Puerto Urraco, yo ataco antes a Moratino que a Chacón. Ya te lo digo ahora. Hostia, te estás esperando. Cuando veas aterrizar el avión con la bandera española... Dice, fuá, este año no nos fallan. Pero lo bonito es que Maciel, son los... Este año viene Maciel. Claro, esos días antes que están ahí haciendo sus cábalas con su cena, porque ese día cenan súper bien. Tienen hasta el tramuces, les ponen de todo ese día. Y están ahí con sus cábalas diciendo, hostia, igual viene la bombi. Nos va a venir lo que es una tía. Igual viene la bombi o la enana de Gran Hermano. Claro, claro. Nos va a venir alguien grande, alguien que tenga los pezones como dedos de mono de grande. O sea, nos va a venir alguien y debe bajar a la Chacón. Otra vez embarazada, seguro. 3 horas, ¿eh? Han estado. Se tarda 3 horas en llegar. Hostia, no, han tardado a lo mejor 8 o 9 en ir y 8 o 9 en volver, pero que han estado lo justito. Ah, claro. tampoco te creas que en el FNAC, si tú vas a comprar, sí, intentas salir sin compra, ya tardas más de eso, ¿eh? Hombre, tú te vas allí, sobre todo a la sección Moncho, a la de Bolero Moncho, que eso es muy recurrente para las madres. No hay gente ahí hacinada. Tardas más que... Hostia, tres horitas han llegado diciendo que lo paséis bien y que no... Que ya lo perdemos. No apague, le ha dicho al piloto, que no apague ni las hélices. Pero 8 horas me parece muy poco tiempo de aquí a un daño, a Bangladesh, a Irán. No, a Afganistán. A Afganistán me parece muy poco. Sí, aquí a Esparraguera hay días que ya las tarda. Se pilla unos atascos. Hostia, no, puta. Pero el avión, yo creo que se va en un momento. Aparte de tener buenos aviones, ¿no? Bueno, esos no van en Ryanair allí. Si son como los submarinos de Tumili, los aviones, también deben pasar su sustito. Rajoy dice que no quiere ir, ¿eh? Aquella vez salvo el cuello de milagro. Esperanza sí, como es más hecha para adelante. Eso sí que lo tiene. Han ido para allí, han... todos vestidos de militar, ¿eh? ¿Hasta con también? Super... No, no, ellos no, los que están allí. Ah, sí. Y no han pillado ni uno en pijama, ni nada. En España están súper orgullosos de vosotros. Y los pavos de allí diciendo, fijo que sí. Se os lleva aquí, como esto al Barça, os lleva dentro, dentro. Bueno, decirle a la gente que si quiere llamar para, no sé, felicitarnos la Navidad, eso lo podrían hacer, adictos, ¿no? Sí, hombre, pueden hacer lo que nosotros quieran. Nosotros nos dejamos. O llamar para no felicitarla. También. Lo que pasa es que hoy la gente tiene mucha faena. Esta, hostia, tarea haciendo... Pero además faena ingrata, ¿eh? Metiendo puñados de carne picada por el culo a un pavo, que también dice, hostia, has estado a lo mejor tu año estudiando para verte así. Vete al McDonald's, llévate un Big Mac para llevar. Un menú, seguro que te han... Y haciendo flamenquines y cosas de estas. Los flamenquines, ¿eh? Cuidado los flamenquines. Bueno, vamos adelante el teléfono. No nos metamos en el tema flamenquines. Que la gente puede llamar al 93-317-7366 para lo que le salga de la polla, que hoy es Navidad. Y hoy les damos carta libre para hablar de todo. Y en el idioma que quieran. Me la voy a jugar. Ahí estamos. Incluso inventados. Nos va a parecer fenomenal. Decirle a la gente que se vaya muy cuidado con los flamenquines. Porque eso no se hace en todas las casas. Pero en las casas que se hace ya se sabe que eso va a salir de cocina... Entre las 4 a.m. y las 6 a.m. Cuando ya ha sido al lavabo 6-7 veces a rebañar la pica. Y te sacan el flamenquín ahí que dices, fua. No sé si engatillarlo directamente a la nariz o para qué diablos han estado preparando esto. Pinchados con unos palillicos, Para que no se abra, ¿no? Para que no se haga la sorpresa. Que es tranchete, no nos engañemos, Que nadie espere dentro nada especial. Están súper indignados la gente porque... Están con la canción ya de, hostia, este año han subido los precios, se han doblado los precios. ¿Respecto a? Respecto al año pasado, eso, diciendo, hostia, en los últimos 10 años el precio de las navajas ha subido un 80%. Sí. Diciendo, todos los productos navideños, típicos navideños, han subido. Como las navajas. Y tú y yo desmintiéndolo, porque hay productos navideños, en polvo sobre todo, que no han subido, hostia. No ha subido en 20 años. No ha subido en 20 años. Y es un producto muy navideño. Y es un producto súper navideño. Lo que sí que ha bajado es la calidad, también lo vamos a decir. Hostia, la calidad... Estamos yendo de mal en peor, ¿eh? Que alguien ponga remedio. Son lagrimones que se te caen ahora. Sí. Hostia, eso no pasaba antes. No, antes todo estaba mucho más cuidado. Si alguien quiere llamar para hablar de drogas, hoy también le vamos a dar permiso. Y yo te voy a comentar, ya para empezar lo que es el programa, decirte que aquí nunca hemos condenado ningún atentado, pero esta vez sí que lo vamos a hacer, por si nos está escuchando algún juez, Marlaska o el Garzón, o este que han inhabilitado de 1.500 euros. Hostia. Que encima lo ha recurrido. Pues si la grúa vale 150 euros, ya. Y este hombre es un desalmado con muerto niño y todo. Hostia puta. Pero que los demás jueces dicen que fenomenal, Hostia, ser juez y que te juzguen tus compañeros. Hombre. Eso está muy bien, Eso es ser portero delantero, en lo que es la justicia, en el barrio. Eso está muy bien, porque tú le estás mirando a las caras y claro, eso le apunta en una notita, claro. Pero no lo tiran así en un saco que no se sabe el nombre, sino eso se tiene que hacer a mano alzada o algo así. Claro, ¿no? Ese hombre va juzgado muy tranquilo. Claro. Como tú pasearías por el Carmelo o yo por el polígono Cañella. Exactamente. Otro desde fuera diría, hostia, no me voy a meter ahí. Pero claro, tú vas envalentonado porque tú juegas en casa. Bueno, pues decirte que hay un desalmado que primero atacó con el disco nuevo de Amaral, titulándolo Dragón Rojo Gato Negro. Luego volvió a cometer otro atentado, titulando el de Guns N' Roses Made in China. Y ahora te voy a decir que ha vuelto con otro atentado porque esta noche dan un programa en Antena 3 que se titula Mola la Navidad. Que me parece un título... Eso en Antena 3. En Antena 3. ¿Te mola el título o qué? Nivelazo. ¿Te imaginas el briefing con las galletas campurrianas ahí diciendo, hostia, hay que buscarle un nombre al programa? ¿Será? Y el listo de siempre diciendo, ya lo tengo pensado desde el año pasado. Será lo mismo que le ha puesto a la serie nueva de Antena 3, 18. 18. Hostia puta. Y dice, hostia, una serie de jóvenes. Tengo que hacer una serie de jóvenes, ¿cómo la titulo? Y dice, Tengo miles de nombres, pero ponle 18. Yo vi un momentito y salió un niño con un bigotito que lo puse en el momento en que ya moría. Que lo arremetía a un tren, que dije, hostia puta, tío. Sí, la gente está... Hostia, ¿qué hay de cierto en eso de que te gusta la nena, la condesa? Hostia, me parece una tía muy interesante. Espera, que lo voy a publicitar como lo he publicitado siempre. Lo más interesante es el sonido de guitarra. A válvula, ¿sabes? Tú, bueno, tú eres guitarrista, tú sabes lo que son las válvulas. Hostia. Y flecha en la correa, ¿eh? O sea, así como ACDC. Es que yo había escuchado esos comentarios acerca de tu persona. Sí. Y yo no sabía quién era. Y esta mañana digo, hostia, no pasa ni un día más sin que yo sepa quién es la nena de Aconte. Claro, la nena y el de Aconte, y el... son dos. Y lo he puesto en el YouTube, ¿eh? ¿Y qué te ha parecido? No seas del todo, o sea, sincero. Me ha parecido mucho mejor que Phil Collins. Hombre, estamos hablando no de otra liga, de otro puto deporte, amigo. Estamos hablando. O sea, si me dice Phil Collins, sí, aunque es un batería fenomenal, sí, y Nena de Aconte, digo, hostia, Nena de Aconte. Hombre, Nena de Aconte con Phil Collins a la batería probablemente mejoraría. Pero que resulta que esa viene de un programa de Operación Triunfo. Se la echaron la primera. La primera semana ya la echaron en el previo. Y mira, la vendiendo discos a porrillo. Y politono. No hay nadie que venda más politono, ¿eh? Pero si una canción me sonaba y todo. Porque he puesto un videoclip de eso y digo, hostia, pero si esta canción me suena a algún anuncio, ¿puede ser o algo? Pues no lo sé, te sonará de que te la han taladrado. ¿Y por qué la echaron de Operación Triunfo? Porque es fatal, porque ¿no? Porque no valía. Porque dijeron, hostia. Hostia, esta tía no hay por dónde cogerla. Esta... Y además se debe morder la uña. Y le dijeron, vamos a darle puerta. Y salió y se lió con el calvito ese de la guitarra. Y a montar. Yo sé que tengo los dos discos en el hipo, ¿eh? ¿Qué me dices? Que no me avergüenza. Hostia, que es sinvergüenza. Y el tío lo dice. Bueno, a mí no me lo habías dicho, lo llevaba, pero ahora yo, hostia. Pero no lo voy a poner, ¿eh? Pues aquí no pinchamos. ¿Y lo llevas escuchando o qué? Lo es rollo romántico, ¿no? Sí, pero es que yo en la montaña me estoy... Hostia, y te lo pones así como diciendo, joder. Claro. Me lo pongo fenomenal. Vegetariano, escuchando Nena de Aconte. He cambiado mi vida, he cambiado mi vida. 100%. Te has venido arriba. Te has venido arriba. Sí. Tema noticias, o sea, lo que son propiamente noticias, en realidad no hay. O sea, sí que hay, pero son los catalanes pidiendo dinero, los españoles diciendo que de eso nada. O sea, las noticias... No, no. Esa noticia no está bien dada. ¿Cómo que no está bien dada? Bueno... El Montilla fue a pedirle dinero. Ya me lo has contado todo, Montilla. No podían mandar, tenían que mandar a Montilla, macho. Hostia, yo también pienso lo mismo. Digo, envía, aunque sea... Da igual a quien envíe. Manda a quien quiera. Uno de TT. Un chaval de TT, de esos que hace de Renault en el Hiperco. Manda a Yoya. El Yoya no es catalán. Claro, es de hospital, ¿eh? O a quien y el acento sea, pero, tienen el mismo. Pero no manda el Montilla. Hostia, es que claro, Zapatero manda a Montilla y dice... Una cosa es que me den la chapa, otra que me lleve los dineros. Hostia, que ya tiene... Hostia, ¿por qué lo mandan a él? No, si está todo el mundo de vacaciones, hasta los santos. Que no le dan vacaciones. ¿No podemos enviar nosotros al de Cantabria? Pedir por favor al señor ese de la anchoa. ¿Ese que es la anchoa, al Buenafuente? ¿No podemos pedirle a ese que vaya a representación nuestra? Sí, puesto a mandar un fascista, ese me parece bien. O cualquier italiano. Es que al Berlusconi, a quien sea. Sí. ¿No podemos enviar, no podemos tener un presidente como una persona? Claro, ¿no podemos votar a la enana de Gran Hermano? Si somos 6 millones de personas, 6 millones de personas hemos decidido que el tío más subnormal del planeta sea nuestro representante. Ya, no más, se puede mandar al Ereu, que habríamos salido ganando. Que hostia, entre el Ereu y el Montilla, te digo que envío al Ereu, güey, mira cómo me tengo que ver, ¿eh? Sí, sí, pues al menos el Ereu recicla. Montilla ni eso, Montilla lo tira todo al revés, el hijo de puta. Pues con perdón, pero al ser del PSOE... Hemos enviado al Montilla y los demás han puesto grito en el cielo porque, o sea, fue el Montilla a negociar lo nuestro, pero sí, en la negociación también estaba el Chávez, que es una cosa súper curiosa. Pues, ¿de Bolivia? No, el Chávez de Andalucía. ¡Hostia! Tú imagínate que entra, ¿no?, que entra a negociar tu sueldo. Sí. ¿No? Suponiendo que yo tuviera sueldo. Tú imagínate, va... Que tienes trabajo, eso es lo primero que muchos suponen. Eso estás tirando ya muy mucho más alto que Nena de Aconte, estás tirando. Qué poco me interesa. Y luego, macho, que entra a pedir sueldo. Sí. Eso ya. Que eso se debe pedir. Yo no lo he pedido nunca, ¿eh? Yo lo que me han dado me ha venido bien. Entra, habla con el jefe y cuando tú vas a cerrar la puerta detrás tuyo, entra el mensajero y se sienta en la silla al lado contigo. A negociar. A negociar tu sueldo. Pues ahora te voy a contar una cosa. A mí cuando me echaron del trabajo por última vez, pues ya no me van a echar de más trabajo, pues no voy a trabajar más. Tras 100 días de mobbing y de aguantar hijos de puta del PSOE y de otros partidos, llegó el momento ese que ya claudicaron y tenían que firmar. Y llegué a una mesa de esas redondas súper brillantes y estaba yo sentado y delante toda la élite, la mafia. Hostia, delante. El pleno. Sí, señores allí muy elegante. Y entró un señor trajeado que se me sentó al lado y me dijo al oído: yo estoy de tu parte. Soy el representante de los trabajadores. Y me lo miré de arriba abajo, no lo había visto en mi puta vida. Pero se guiñaba el ojo con todo como si estuviera Juan Dalmo. Hijo de puta, tío. O sea, hombre, que viene a ser una cosa así. Pues entró Montilla, sí, y dijo: hostia, que el Chávez viene detrás también. Digo, es raro porque vengo a negociar. Lo que pasa que debe ser especial porque como yo voy negociando a Nissan y a Sony, claro, y me salen muy bien las negociaciones, claro, pues no. Entró ahí. Va a haber un vuelo de aquí a Tokio, ¿eh? Que lo va a coger los lunes y los miércoles. Entró a negociar y el Zapatero le dijo: ¿qué me viene a contar? José, Pepe. Pepe. Y le dijo: hostia, que está el Carol Rubira que echa. Oh, me están apretando allí. Que dicen que no valgo para nada, Zapatero. José Luis. Me están Pepe dando la también. Brasa que pida, y yo ya no sé qué pedir. Porque el tema de la autopista gratis, ¿cómo está? Y dijo Zapatero: bueno, hostia, hostia, eso. Si lo queremos subir ahora. Eso está fatal. Apúntate que van a subir un 5%. Claro. Eso como mínimo. Diles que van a subir un 9%. Cuando se quejen, dice: lo dejamos en un 7%. Pues como fue Montilla, los sí. demás dijeron: hostia, recibe a Montilla, que es una persona súper importante, y no lo recibe. Y ahora, última hora, con las prisas, se ha tenido que poner a recibir a todo el mundo. Guau, ya ha pasado la Esperanza Aguirre, hostia, el de Galicia, el de Murcia, el de la Anchoa. Hostia, el de la Anchoa también. Recibiendo a todo el mundo. Y al Montilla, como le ha dicho, que todo fenomenal, sin saber lo que pide, sí. todo el que iba llegando, hostia, que salió la Esperanza Aguirre diciendo fenomenal. Fenomenal. Diciendo, este tío lo teníamos que haber votado todo. Dice, para los de Madrid, dice, le hemos explicado nuestro caso y dice que... Que a Madrid que no le falte nada. Que nos lleva todo en el corazón y que vamos a hacer aquí la Olimpiada. Del 2016, lo menos, ¿no? El Montilla le ha ido vendiendo la película de que tenemos más parado ahora que nunca. Sí, empezando por Pascual Maragall y siguiendo por mí. El de Madrid venía diciendo: hostia, pero es que nosotros tenemos la cantidad de extranjeros más grande. Hostia, y el gallego ha llegado diciendo: es que no sé qué decirle, que las vieras están chungas. Y ha dicho: hostia, es que nosotros tenemos idioma propio, eso nos cuesta una pasta. Y el Zapatero ha dicho: lo que tú quieras. Y a todo el mundo salía de ahí, o sea, entraba así como cabreado, como diciendo: me tienen frito. Y salía diciendo: joder. Y yo te voy a decir una cosa, que el Zapatero no va a hacer nada por nadie, o sea... No, eso lo aventuras tú. Eso, o sea, no ha apuntado a nada. O ahora sea, que época de predicciones. ¿Tú lo has visto alguna vez con una libreta? Cuando tú coges apuntes de lo que te dice, sí. tú pillas tu libretica y te dices... Sí. Pepe... Quiere tanto de tanto. A tantos de tantos de 2008. Tomas notas, ¿no? Claro. Hostia, ¿tú has visto a Zapatero con un boli y una libreta? Pero porque se lo grabará a alguien, ¿no? Ese sí. Y luego se lo pasa. Claro. En vídeo. A doble espacio. Y luego con eso se limpia el culo. Hostia, es que ¿para qué hemos mandado al Montilla adicto? Tú no te podías haber enterado de eso antes de avisarme. Pues ya tengo mucho tiempo es libre. Es que no nos avisan. A los ciudadanos no nos avisan. Si hicieran un referéndum sí. diciendo... ¿Queréis que vaya al Montilla o queremos quedarnos como estamos? Sale el 99. Llevamos 30 años así y no queremos ni cambiar ya. ¿No se puede enviar otra vez a Puyol si está vivo? Sí, o sea, a su mujer, ¿eh? Que yo era un anti-Puyol, pero viéndolo visto, hostia, al Puyol me abrazo yo ahora mismo, ¿eh? Y a Joan Cló. Y a hostia, a ver. Que estará en Turquía. Bueno, habrá venido estos días, ¿no? Pues ahí en Turquía no hay Navidad, visto ¿no? lo visto. Ahora me dice un papel, me saca un papel diciendo: firmas 4 años más Jordi Pujol y Clos. Y es que con los ojos cerrados, ¿eh? Sí. Y ya no te digo Maragall, que nos interesa más ahora que cuando estaba bien. Ahora te digo que es un fenómeno yendo a pedir cosas. Mandarlo a Madrid y irlo a buscar a París. Decir: usted está perdiendo los papeles, señor alcalde. Bueno, ha pinchado un tema, ¿no? Sí. Que te van a pinchar un tema que lo voy a buscar. Me va a costar llegar, ¿eh? Por el tema de las letras y eso. Pero el otro día Quique Babas, cantante de actualmente de Quique Suárez y La Revancha, me envió un disco que no ha salido nunca a la venta ni nada, pero que me lo mandó porque le compré el libro nuevo que ha sacado, que desde aquí lo voy a recomendar. ¿Puedo recomendar un libro? Sí, hombre. Pues el libro se llama Días de Speed, a falta de rosas, y es un libro muy interesante. Bueno, el caso es que me ha enviado un disco con 5 canciones de él y con Jaime de los Ministers tocando el piano. Y vamos a pinchar una canción que se llama No sabemos del cielo, que a mí me gusta mucho. ¿Te parece bien? Sí. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. Esta costa de la muerte, sin arrecifes ni mar, mas con viudas suficientes, no para dar y tomar. De nada se regala. Se ha quedado colgado otro colega, comentamos sin asombro en esta sala de espera, donde voy pidiendo ver. El bar se comenta que hubo tiros, nada se sabe de heridos, pero mucho dio que hablar. Se secaron las lenguas y las hubo que mojar. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. Nos crecieron los dientes con lo caro que está. Fue por una luna nueva, no más grande que un lunar, pero mucho más cerca. Te doy una moneda, si la supiera encontrar, por cada pensamiento que te sepas callar, que las encías se gastan, que no vuelven más. No sabemos del cielo más que al entrar, lo primero preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. No sabemos del cielo, sabemos brindar, no hace falta preguntar dónde se puede mear para buscar en el espejo alivio a la eternidad. Pues lo que te decía es que resulta que el otro día se ve que ilegalizaron a NV. Que esto no lo digo yo, esto lo dice lo que es el gobierno. Sí, píllalo. Cadena Cero, Onda Cope. Hola, muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien por Horta o qué? Bueno, sí, yo digo que sí. Se te está acoplando un poco lo que es el volumen. ¿Ahora? Sí, ahora, perfecto. Vale. Claro, pues felicitar las fiestas y todo eso. Hostia, muy bien. Hostia, muchas gracias. Ah, si te interesa, la nena de Conte va a tocar en esa mandra. ¿Cuándo toca nena de Conte? Que yo estoy buscando novia. Y se ve que esos dos eran novios, pero que lo han dejado. O sea, igual tengo alguna oportunidad. Sí, pues es que lo vi el otro día que iba a ir a un concierto, pero se suspendió. Te estaría lloviendo y no irías, ¿no? Que nos conocemos. No. El cantante de los chutagas se puso. No. ¿Que a ti también te interesa, nena de Conte? ¿Sabes lo que pasa? Que lo ponen tanto por la radio que se te queda grabado. Hostia, ahora voy a ser el único que no le guste nena de Conte. Ahora me siento mal. Bueno, a mí no me gusta. Pues hoy vamos a cerrar el programa con nena de Conte. Me lo voy a jugar toda una carta. Hostia, ¿cómo nos tenemos que ver, Voy a buscar algún single, pero antiguo, del año pasado o así. Oye, ¿qué tal? Dime. ¿Tienes por casualidad el felifalsedad de los S.A.? Puede ser que lo tenga, o tendría que buscar. Hostia, qué mal. De los S.A. no tiene nada, pero de la nena de Conte. Yo sí que lo tengo, Tengo sociedad alcohólica, por aquí vamos bien. No. No, solo tengo la maqueta, como los buenos. ¿Qué tema quieres? El Feliz Falsedad. O sea, a lo mejor hasta lo tengo que sacar yo. Hostia. Fíjate tú. A ver si me va a sacar los colores. A lo mejor lo tengo que sacar yo, que no tengo ni nada contra. En el iPod. Pero yo te lo voy a poner y te va a gustar, hombre. Una canción así buena. ¿Esta noche tiene cena o qué? Sí, en casa, para hasta. ¿Sabes si ha hecho flamenquín de la familia? Creo que no. Hostia, por ahí te vas a librar. Pero su cordero y sus cosas, sí, ¿no? Y sus gambas. Vale. Eso sí. Y las huevas rojas esas que compra la gente también. Bueno, pues nada. Pues nada, cuidarse, chavalote. Tío. A pasarlo bien. Lo mismo. Venga, digo. Salud. Gracias, hasta luego. Hostia, qué elegante. ¿Cómo somos los de los barrios periféricos? Sí, pues te estaba comentando que se ve que ANV, que era un partido político, se ve que lo han ilegalizado. Y han salido tres chavalotes a dar una rueda de prensa de ANV y han dicho, a partir de estos momentos somos de ETA, los tres. O sea, es lo que se conoce como el escondite vasco. Y a partir de ese momento están los tres en busca y captura. Desde ese preciso momento le hicieron la foto para poner las aves en la comisaría antes de hacerle la cruz con el boli. La aduana de Andorra. Y a partir de ahí nadie ha vuelto a saber de ello. Hostia. Qué jefazos también, ¿eh? Hostia. Son ganas de buscarte problemas también, pudiendo decir de zurito por el casco viejo. Lo que pasa es que supongo que a lo mejor tenía el soplazo de que iban detrás de ellos diciendo, antes de que nos pillen a nosotros, vamos a decirlo. Vamos a morir matando. Vamos a quedar. Que somos revolucionarios. Ah, queda elegante. Eso lo harían en la frontera de Irún, ya zumbando para arriba, hombre, ¿no? Porque, hostia. Atados a una goma elástica, que en el momento soltaban la mesa, eso lo dice, aparecían en San Juan de la Luz, más para allí. Eso lo dice en Salamanca y, hostia, joder, no en sale. El momento te caen raquetazo. Yo estaba oyendo hoy, porque cuando yo vengo... ¿Qué pasa con ANV? Eso, digo eso ya no existe, que esos son terroristas todos, como Montilla. Eso ya no existe, eso ya no se puede votar. Solo que lo quería votar tú. No, yo no voto. No, yo tampoco. Tú ya sabes que yo no voto, ni uno ni otro. Pero no sé qué se llevan entre manos esto. Pues yo, cada vez que hacemos programa de radio, yo bajo desde el pueblo esa mañana, mis 200 kilómetros, y voy escuchando distintas emisoras de radio para enterarme de qué pasa en el mundo, las noticias y eso. Y hoy escuchar en la radio que no nos quieren dar los papeles de Salamanca. ¿Qué estamos? ¿En un proceso de regresión? Tenían que venir 20.000 libros y han llegado 54, por favor. Hostia puta, ya te lo viene a contar. ¿Qué han mandado? ¿Montilla a pedirlos también? Seguro que... Hostia puta, fue Montilla a decir, dame todos los libros que tienes ahí. Por la C de Cataluña, mira a ver qué tiene. Le han dado 20 superhumor. Sí, sí, del Mercado San Antonio, además. De lo que sale Mortadelo muy delgado y con chistera alta. Y 15 Magoki. Y lo de hecho, ves tirando. Ves tirando. Y el otro mirándoselo diciendo, hostia, el Magoki. ¿No? ¿Esto será catalán? Porque lo entiendo todo, lo que pone. ¿Cómo nos toman el pelo, eh? Sí, que sí. Yo no iba a Salamanca a reclamar ningún libro. Si tiene el FNAC lleno de libros. ¿Tú sabes el frío que hace en Salamanca, tío? ¿Sabes allí el frío que hace? Hostia puta. ¿Tú te vas a ir a buscar libros de hace un siglo? Yo lo habría quemado todo. Pero Salamanca sí, claro, entera, ¿eh? Sí. Habría puesto los metacrilato alrededor de Salamanca. Lo habría llenado de napalm hasta cubrir. Como cuando hace crema de calabacín. Que yo ahora hago mucho eso. Cubrir así, dejarlo reposar un par o tres de días, vaciar y venga, volverlo a repoblar. Lo que quede. Hostia, qué ansia. ¿Pero quién es el que reclama tantas cosas, tantos papeles? No sé. Pero si eso ya habían cargado un furgón. Si aquí no hay sitio años, ya en los archivos. Hacía años tú lo viste a un tipo con una carretilla cargando cajas. Con unos palés. Con palés. Y si eso nadie... ¿Tú crees que alguien se lo ha mirado eso? Eso yo creo que lo pidió Mikimoto en un programa de humor. Hostia puta. Eso ha llegado a un almacén y está... criando malva desde entonces. Y ahora han pedido más. Se ve que hay una señora que su padre tenía una biblioteca y yo que sé cuántos miles de libros, y ha pedido y le han enviado 54. Sí. Y están que se suben. Pero si es que si tiene la librería llena de libros. Sí. Si el señor Ikea no da abasto ya de hacer más estanterías Billy. Si te lo regalan, si libros, si quieres, si te lo regalan. Tienes la colección de los Hollister. Tengo yo la colección. Los cinco. Tengo yo la colección de los Hollister de cuando era pequeño y de los gemelos. Para regalarla a quien quiera. Sorteala aquí con la chupa de fleco. ¿Hacemos otro sorteo? La de Alfred Gijo y los tres investigadores no, porque le tengo un cariño. Hombre, y los jóvenes castores, eso no. Y la de los jóvenes castores. Porque eso tú que vas mucho a la montaña para orientarte. Hostia. Que sale el verdín por aquí, pues eso es el norte o algo así. Todavía guardo el calidoscopio que regalaban de cartón. Sí. Con el número uno de los jóvenes castores. ¿Y siguen saliendo filigranas dentro, eh? Qué guapo era eso, ¿eh? Todavía lo tengo guardando. Yo tendría que buscar, cuando era muy pequeño, en la Bimbo, Esto vamos a dar un dato para los frikis. Yo era muy pequeño, pero mi hermano, cuando compraba los mismos, salían dentro unos vinilos así de chiquitujo. Y con no sé cuántos envoltorios te daban un tocadiscos pequeñito que los ponía y eran discursos de político europeo. Hostia, Franco, Mussolini, gente muy interesante el señor Bimbo. Le habría que investigarlo también. Gente elegante. Pues nos vamos a ir para el relato y luego vamos a buscar el tema de S.A., ¿no? Yo el de S.A. no lo tengo. Yo el de S.A. lo tengo, yo. ¿Ahí lo tienes? Sí, hombre, claro que sí. Bueno, pues entonces... Digo yo. Pues dame todo el de S.A., porque yo quiero cerrar con Nenada Conte. ¿Puedo o no? Sí. ¿O quiere que ponga? Es que si pongo Nenada Conte ahora la gente va a chapar. No, claro. Pero ahora vamos al relato, ¿no? Sí, pero hay que poner un tema, ¿no? ¿O no? Un tema antes del relato. O lo ponemos después. Después, ¿no? Así descansa un poco. Vale, pues toma el relato. Hostia, lo que pasa es que necesitaría que el señor de la chupa de fleco... Sí. Buscara en mi bolsillo de la chaqueta... Hostia, qué coordenada. De arriba. Tornando. Tú sí que podías haber ido a negociar. Que estás consiguiendo todo lo que hostia, te propone. Hostia, ¿tú sabes lo que yo podría haber sacado por este país? Hombre. Y si íbamos los dos. Pero hay que negociar antes de irse de caña. ¿Tú y ¿eh? Yo? ¿Tú y yo? Vamos, nos presentamos allí. Nos traemos el acueducto de Segovia. Madre o mía. Se lo ponemos en Salamanca. Esa... Lo descollamos, pues eso tiene que ir con dos tornillos. Anda que Xavi va a entrar con nosotros a la reunión. Que va, ese no entra. El portazo que le pego, bueno. Hostia, qué sobrado te veo con tu hipo y todo. Pero te va a tener que conectar, ¿dónde? ¿Quieres conectarte aquí? Claro, hombre, ahora te lo pasaré para que lo conecte. Voy a buscar por la N de nena. Hostia, creo que nunca por la N de... ¿Te viene algo por la N de nena? Igual lo tienes por la D de Daconte, ¿eh? Que el señor Apple a veces cambia las cosas de sitio. Busca. ¿Qué te iba a decir una cosa? Que de Michael Jackson, sí. que va a morir. ¿Hablamos ahora o hablamos luego del relato? No, hablamos luego del relato. Vale. Esa es la noticia estrella. Y yo también te tengo que comentar... ¿En qué? Hostia, feliz será. Te tengo que comentar que igual necesito... Que llame la señora de 90-60-90. Hostia, esa señora está haciendo croquetas como... Hostia, o flamenquines. Señora, déjala que... Pero igual... Que igual, un faeno, igual tiene que llamar porque... Del libro ese que te he regalado... Sí. He pensado en regalarle uno a ella... Siempre y cuando venga a hacer un programa en directo ahí con nosotros. ¿Qué te parece? Antes de Reyes. No sé si tiene tiempo esa señora de... Bueno, si tiene tiempo que nos llame. Después del relato que llame, si tiene tiempo. Bueno, pues... Yo no tengo que hacer nada, ¿no? Tú no tienes que hacer nada, está todo listo. Pues bueno, el doctor Arritmia, que es una persona que... Entre sus discos preferidos está Gato Negro, Dragón Rojo, de Amaral. Sí. Y el disco de... Nada, conté, no sé cómo se llama. ¿Cuál? ¿El último? Ah, que tiene... Retales marido. De Carnaval, el último. ¡Qué buen nombre, eh! ¡Qué buen nombre! Hombre, mucho mejor que Gato Negro. No sé si el otro le ha perdido los zapatos o algo así, o sea, está mejorando. Hoy ha preparado un relato que va muy bien con las fechas que estamos y con en general todo. Sí. Se podría decir. Que se titula Game Over. Pastor, confiado él, que en cuanto el lobo cierra los ojos, todo está en calma. Cree que, cuando la noche lo cubre todo, los miedos salen a danzar por el bosque. Y, al igual que los humanos crearon a sus dioses para vencer el miedo de sus muertes, creen los pastores de este mundo tener a sus rebaños bajo su control. Nada más lejos de la realidad. Juegan y abusan del privilegio de lucir un arma en sus cintos. Pero la noche cae para todos por igual. Y, al amparo de la noche... sus miedos y nosotros volveremos a danzar. Acaba, en escasos días, un nuevo año de radio. Se siguen iniciando guerras en este planeta enfermo y nosotros en nuestro bosque nos seguimos riendo. Seguimos mostrando, entre carcajadas, nuestros colmillos. Seguimos demostrando, semana a semana, que su violencia no nos merma. Y seguimos abriendo las puertas que ellos, con su manojo de llaves de la sinrazón, se empeñan en seguir cerrando. Nosotros seguiremos dando las patadas de siempre a las puertas de sus infiernos. Seguimos anclados frente a la duda de si termina algo o si no deja de iniciarse algo más. Seguimos delante de este par de micros sin esperar nada a cambio más que seguir sonriendo. Seguimos aplaudiendo con furia en el teatrillo de las mentiras y seguimos sacando tornillos de Ikea a esta realidad que nos han vendido y que apesta cada vez más. Seguimos encadenados por libre a este baúl de inmundicia. Arrancaremos de un tirón ese calendario que jamás utilizamos. Tiraremos al container equivocado la agenda con todas sus páginas en blanco y pagaremos religiosamente el canon que nos impone esa pandilla de necios para seguir avanzando. Porque el final de esta historia se escribe, como se han escrito tantas otras, con un puñado de páginas en blanco, con un bolígrafo roto. Se cierra con uno de esos candados que guardas en casa y que jamás volverás a abrir porque perdiste las llaves y ya no recuerdas ni cuándo. Y la rueda dentada sigue girando. Gira sin parar para poder alimentar este maldito engranaje. Y ha sido, es y será un placer compartir este montón de sonrisas contigo. Saberte al otro lado. Saber que, en este teatrillo absurdo, cuando el títere protagonista pregunta dónde se ha escondido esta vez el lobo, tú callas. Saber que no somos los únicos que creemos que el lobo no es tan malo. Saber que los lobos están hambrientos. Y seguir sonriendo juntos, camarada. Salud. Sigues escuchando el Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM. Y vamos a pinchar la canción que nos ha pedido de Sociedad Alcohólica titulada Feliz Falsedad. ¿Parece bien, Adito? Perfecto. Pues la lanzamos, vamos allí. Otra vez llega la Navidad. Pretenden engañar. Todos sirven igual. Esta canción es súper original, ¿eh? Hemos hecho cortos de cava, ¿eh? Sí. Hemos hecho... No, espera. Hemos hecho cortos de cava y tú nos has dicho que te ha tocado la lotería hasta muy avanzado el programa y con el micro chapado. Que podrías estar aquí volcando y tarjetas de crédito crujiendo por toda la mesa, colega. Es que yo soy de los que cuando... Pues cuando te toca la lotería, esa, tú puedes ir allí y decirle, ¿me puede pagar esto en droga? Directamente. ¿Usted que sabe cómo está el mercado? Eso no lo sé. Yo tampoco lo sé. ¿Cadena 100? Pero bueno, muchachos. Hombre, señora. Pero ¿qué hacéis? ¿Que no estáis en el Belén? Hostia, está hasta los santos está de vacaciones. Pero bueno. Y la verdad es que íbamos a ir al Belén de San Jaume. Habíamos quedado tú y yo antes, pero no han dicho que han robado al niño Jesús. ¿Ah, sí? Sí, que se ve que lo han secuestrado por ahí. ¿Algún desalmado? ¿Pero eso no fue el año pasado, hace 2 años? Ah, pues debe ser el mismo niño. ¿Que no apareció? Iban a poner a la enana de Gran Hermano, pero ayer no la echaron. ¿A quién? Sí. ¿Usted no ve Gran Hermano? Hostia, yo sí. Porque yo vivo aislado en una aldea y tengo unos entretenimientos muy nimios. Muy apasionante, chaval, sí. Te veo. Muy bien. Vamos a hacerle la pregunta de rigor. Venga, diga. ¿Ha hecho usted flamenquines? ¿Cómo? ¿Ha hecho flamenquines para cenar? Pues nada. Hostia. ¿Ha hecho algo de cenar por eso? Lo siento, o sea, decepcionarte, pero flamenquines no. ¿Nos puede relatar su menú de Nochebuena o sería mucho pedir? Pues no, mira, chaval, un caldito, una fruta... Bueno, hostia. Entonces no es Nochebuena, es miércoles, lo vamos a dejar en que miércoles. Pero es miércoles, que es algo especial, un miércoles como el de la semana pasada, porque yo os veo ahí, oigo ahí. Estamos solos, ¿eh? En el edificio. En realidad el programa es grabado. No. No ha colado, ¿no? Qué chavalotes, muy bien, ahí currando. Desde luego, ¿eh? Como Dios manda. Imagínese si nos pagaran. Pues yo, fíjate, eso, no me lo imagino. Está haciéndolo gratis, imagínate si nos pagaran, madre mía. No me lo imagino. Pues sí que os hacía por ahí de pastorets o algo, chavales. Sí. Qué va. Adicto se empeñaba, pero... Al final nada. Nada, nada. No, como no sabíamos si lo iban a llamar para negociar lo de Montilla, pero al final es de Montilla. Habéis dicho que no. No. Que vosotros nos vais por la labor. Exacto. Señora, yo le he hecho un llamamiento. Diga. Porque he sacado un libro. Mira, perdona, pero es que hasta ahora no os he conectado porque yo me pensaba que no estabais hoy, hoy estabais todos de fiesta. Qué va, nos han hecho venir. Unos déspotas en contrabando. Puro va con el jefecillo. Hostia, que tenéis por ahí, ¿eh? Han dicho, ya está de vacaciones Los Santos, ya hay mucha gente de vacaciones, venid vosotros. Vosotros a venir. Sí. Muy bien. ¿Y qué me ibas a preguntar? Sí, yo acabo de sacar un libro. ¿Sacar un libro? Sí, un libro nuevo. Y le quiero regalar a usted una copia personalmente. Bueno, además yo estoy dispuesta a regalar... Yo me lo iba a regalar a mí, pero bueno, si me... Te iba a preguntar que dónde lo puedo conseguir. No va a salir a la venta. Solo he hecho 30 copias para 30 amigos. Sí. Y uno es para usted. ¿Qué me dices? Sí, pero quiero que venga usted aquí a hacer un programa con nosotros. ¿Puede ser? No, a esas horas no. Tengo niños pequeños. Tengo que darlos la cena y... Sí, pues entonces vamos a tener que... Compromiso me ponéis. Y si no, vamos a tener que pactar dónde le dejo el libro o alguna cosa. Bueno, no se le envía. Cuánto te lo agradezco, cuánto os lo agradezco. No nosotros, a usted. Yo soy una asidua, ¿eh? Bueno, pues... Ya buscaremos una manera de hacérselo llegar, bien por SEO, bien por Paloma Mensajera. Me gusta más la idea de Paloma Mensajera. Pero... Al no tener cena... Porque una vez me mandaron un poco de matanza del pueblo por Seúl. Hostia, llegaron perro y perro. Hostia, matanza del pueblo por Seúl. Madre mía. Uah, llegarían los chorizos blancos. Uy, madre mía, cómo estaban los chorizos, chicos. Por favor. Y perros que venían desde Ávila, detrás del furgón. Y meter en casa, yo de ir directamente al container. Aún tiene perro en el descansillo. Y el de Seúl relamiéndose ahí con la venta chorizo todo el día. El de Seúl aún está mojando pan en la furgoneta. Aunque llegan 24 horas, la puta, Dios. Qué vaso, no mentiroso. Ay, qué lastimilla. Bueno, chavalote. Pues bueno, que lo pase bien esta noche y mañana. Y estos días en general. Pues bueno, pues igualmente. Lo del libro es una gran idea, ¿eh? Sí, que se lo bueno. De verdad que se lo quiero regalar. O sea, que no, me tiene que decir una manera donde se lo deje, que a usted la conozcan. Bueno. Y yo lo pueda dejar en un bar o en algo, y yo se lo dejo. O en una carnicería o. Sí. Es que soy vegeta yo. Y si me lo dejáis ahí. Ah, sí. O exacto, se puede dejar en la radio. Puedo Pero, a ver, es que una vez me dejaron algo y no apareció. Ya, pasa. Seguro que había asamblea, no serían pistachos. No apareció. Es que, la verdad, las ventanas no cierran bien y se pueden meter por ahí. Ya. La gente sigue. Nosotros dejamos un sobre con burbuja que ponemos en la portada 90-60-90. Exacto. Y usted pregunta por el sobre y se lo tienen que dar. Pero todavía no, ¿eh? Todavía no, eso no. Ya panero. Claro, yo cuando venga a hacer el próximo programa yo lo voy a traer. No te preocupes, como yo seguiré contactando con vosotros, sí. Pues ya me daréis algún toque. Vale. ¿Eh? Me parece pero bien. Sí que de verdad que me hace muchísima ilusión. Además estaba dispuesta a comprarlo. No. Regalado, si es que somos catalanes, regalado. Si es que nos sobra. Joder. Ahora también le voy a decir que si esto en vez de nosotros lo negocia Montilla, le saca 20 euros. Esto se lo voy a decir ya. ¿Cómo? Que si esto en vez de negociarlo nosotros directamente con usted. Lo negocia Montilla. 20 euros se lo soplan. En concepto bueno, de peaje. Es lo que vale un libro, chaval. No, los nuestros son gratis. Bueno. Y además está el poema de la semana pasada en el libro que era suyo. Ese estaba dedicado a mí, ¿eh? Claro. Lo tiene todo. Es que me lo tengo yo por mío. Claro, es que es suyo. Me lo tengo yo por mío. Muy bien, ¿y qué tenéis de cena? Yo fideuá, me ha dicho mi madre. Fideuá. Bueno. Hostia, fideuá por la noche. Claro. Hostia, con alioli. Joder, eso es fuertísimo. Yo estuve en un hotel del Inserso y me daban fideuá todas las noches. ¡Guau! Sí, es que la fideuá tiene muchísimo salida. Con la botella de agua al lado toda la noche, ¿no? Bebiendo. Todas las noches fideuá. Oye, sí, por aquí, por Castellón y por ahí, se ve que hace mucha fideuá. Más que flamenquines. Por la mañana y a todas horas. La boca como una caja por la noche. Qué desagradable eso. Me cacho la puñeta. Bueno, majete, pues yo sí, es lo que te he dicho, un caldito, porque no está... No está la cosa para... No, el presupuesto no da para más. Y bueno, y en vez de fideillos, pues pondré arroz que llena un poquillo más. Hostia, hombre, eso no cambia la cosa. Ahora sí que... Ahora no sé si la cena con mi madre o con usted. Ahora sí que ha triunfado. Si le echo un puñado de arroz ya... Si le pone apio, ni hablemos ya. Bueno, sí, un poquito de apio, un poquito de puerro. Eso siempre va bien. Bueno, chavales. Bueno, señora. Bueno, para el cuerpo. Un placer volver a hablar con usted. Bueno, igualmente. Yo ya me iré conectando con vosotros. Muchísimas gracias. Vale, guapete. Venga, cuidarse. Pásalo bien, cuídese. Saludos. Hasta luego. Qué maja es. Hostia, madre mía. Yo no sé, este programa, sin la señora... ¿Has visto? La gente no nos espera, ¿eh? Como diciendo, hostia, estos ya se han regalado, deben estar ya en... Por ahí de buena vida. La semana que viene no estaremos, ¿eh? Habrá el especial Mili Caca 2, que no hemos propuesto que quiten la Mili. De una puta vez ya. Eso va a Montilla y la ponen de nuevo. ¡Hostia! Eso va a Montilla a negociarle y decirle, hostia, que la Mili, que cómo está la ¿cómo cosa. ¿Cómo sería la reunión de Montilla para arreglar lo de Nissan? Que el japonés le dijo, no solo lo voy a echar, sino que voy a poner un vuelo directo a Tokio Barcelona para echarlo yo personalmente. Voy a ir todos los martes en mi avión a echarlo. No solo voy a echar, sino voy a ir directamente a llenarme los bolsillos de tornillos de Allen, que no quede nada para montar. Nada. Voy a echar hasta los autobuseros. Todo lo que me encuentre voy a ir despidiendo, con el dedo así señalando. Fuera. Get out. Y voy a prohibir que la gente venga a ver la Sagrada Familia, que es lo único que nos queda. Que ahora con esto de internet igual nos está escuchando algún japonés que tiene intención de venir a ver la Sagrada Familia, que sepa que no está acabada. Que se ve que está viniendo mucha gente, porque la ha visto por internet ya rematada, o sea, con azulejos por los cuatro lados, y que no, ¿eh? ¿Hostia, has visto el chaval ese de Bangladesh que le ha tocado la lotería? Hostia, que pasó de 17 a 300.000 17 euros. ¡Qué fenómeno! Enseñando la libreta de la Caixa. Hostia, pero lo más fuerte, la libreta de la Caixa de Peredey, el tipo llevaba aquí desde febrero. Y entonces fue al banco, abrirse una cuenta como una persona, sí. Y dijo, te voy a la Caixa de Peredey, que es un banco fenomenal. Es buenísimo. Que seguramente que cuando... Además el verde hace juego con mi ojo, me va muy bien este. Seguramente que me regalarán una maleta de estas de... Sí. Un trolley de 5 euros. Un trolley, cuando okay, haya juntado 20.000 puntos... Sí. Pues el tipo metió 50 euros en febrero y en los asientos de mantenimiento, en los cargos de mantenimiento ya le habían quitado 27. Sin el tipo haber hecho ninguna operación, le habían quitado ya la mitad de lo que había ingresado. ¿Puedes hacer una pausa? ¿Tú puedes cambiar la música de fondo esa por esta? La música esta, sí, hombre. ¿Tú puedes hacer eso? Eso ya está hecho. Es que así ponemos Nena da Conte de fondo como para preparar el gran final. Esta es la canción que me sonaba, me parece. Claro, es que están los politonos, hagan fuego los móviles. Dime. Pues el chaval este estaba esperándolo ya, el de Caixa BND, sí, en la puerta de la lotería, diciendo, hostia, fenomenal si ingresa el dinero ahí. Sí. Y el tipo, como supongo buena persona y un poco ignorante, ¿no?, de no saber lo mafioso que es esta gente, enseñó la libreta diciendo, mira, 300.000 euros, pero se veía los saltos, que le habían cobrado 27 euros de mantenimiento en los 5 meses sin el tío tocar la libreta. Hay que ser del PSOE. Y sí, encima, ingresarle ahora los 300.000. Que yo es que, bueno, me aparece el de la Gaisa Benedés y menos que nada le ven un codazo en la cabeza. Yo lo vi en la tele, que las cámaras lo querían entrevistar y no daba abasto despidiéndose de gente del trago diciendo, aquí os quedáis, el bar Los Caracoles. Estaba en paro. No, trabajaba en el bar Los Caracoles. ¿Ah, sí? En San Quirce. Y no, se... ese no era. Ah, el de Bangladesh es uno de la Rambla. Hostia. Que estaba a hacer baclavas de que eso, estaba, ¿no? Estaba aquí, estaba sin curro. Ingresó, lo único que tenía eran 50 euros cuando llegó, y de los 50 le había quitado 27 el señor PND, como buena muestra de los catalanes que somos. Correcto. Y el tipo ingresa encima los 300.000 euros. Y se lo pongo el señor Panadé diciendo, hostia, ya no te vamos a cobrar nunca más comisión de mantenimiento. Que era para reventarle la cara. Mira, ahí me tocan 300.000 euros y sí, está el de la casa de PND en la puerta. Y al primero que pasa le digo, te doy 20.000 euros si machacas la cabeza al pavo este. Sí. Directamente. Me parecería se puede correcto ser del peso, Pero tanto no. Tanto no se puede tanto ser. ¿Eh? Ni Montilla es tanto del peso, Qué va. Hostia, qué puta chumba, De los 50 le quitaron 27. Bueno, esta gente, al no tener ánimo de lucro. A mí me han quitado 10 euros de la cartilla de final de año. Sí. 10 euros el señor Caixa. ¿Para qué los quiere? ¿Qué va a pillar o algo para todos? Luego reparte. Y me dan ganas de ir con la cartilla, pero así de canto y... Sí, sí. Hostia puta. Lo que pasa es que tengo una hipoteca con ese señor. Claro. Si claro, no le reventaba, pero... Madre. Cuando dices lo de la hipoteca te refieres a que te tiene pillado por los huevos, ¿no? O sea, es lo que es la metáfora. Hijo puta. Bueno, habría que decirle a la gente que está escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana, que es un programa que se creó para dar a la fama a Nena y a la Conte, a los dos. Y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda en el 91.4 de la FM de Barcelona. Y que pueden escucharlo o bien en la radio de toda la vida, en esa de las pilas pequeñas, alcalina, en la FM. O si no, en contrabanda.org, o bajarse los programas en colaboracionciudadana.com, escribirnos a info@colaboracionciudadana.com. Y que la semana que viene no haremos directo, porque Adicto se va a Dublín. Son cosas que tiene Adicto. Hostia, me voy a Belfast y a Dublín también. Dale recuerdo a De Juana. A De Juana. De parte de todos los oyentes. Y que no vuelva. Que se quede allí, que se come peor que aquí. Pero a él le da igual, porque tampoco comía aquí. Exactamente. De un yogur clés a un yogur clés. Allí seguro igual que come mucho mejor que aquí. Porque sí, una Guinness que quieras que no se la debe meter. Sí. Hostia, me molaría sí ver encontrarme a De Juana con una Guinness con el bigotillo así manchado de oscuro. ¿Te gustaría? Diciendo fenomenal. Con la cara esa de enfadado que tiene siempre. Yo si viera, ¿sabes lo que le diría? A la de Juana. ¿Qué le diría? Le diría, ¿quieres que le diga a Montilla que negocie lo tuyo? ¿Quieres que te mueva el logo del tinglao? Que toca todos los palos. Porque si Montilla negocia lo tuyo, hostia. Bueno, chapamos el programa. Ten en cuenta que lo que era fondo ahora es final de esto. Hostia, entra una llamada. Cógela, pero la vamos a ventilar muy rápido. ¿Cadena COPE? Salud, compañero. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo que os vais ahí sin despedirse de vuestro amigo? Hostia, es que vamos muy pillados de tiempo. Despídete tú de nosotros, que acabaremos antes. ¿Va todo bien o qué? Mira, a ti te han quitado 10 euros, compañero, la Caixa. Sí. A mí mismo. A ti mismo, ya lo sé, ya te he oído ya. ¿A ti no? Porque... Ah, no, a mí me han quitado 20. Hostia. Porque yo soy un burgués. Eso se lo van a gastar todo en flamenquino. Hostia. No, yo es que tengo una tarjeta de plástico para cuando pago el gasoil, sí, para la bicicleta. Hostia. Y pago al mecánico de la bicicleta y entonces me han quitado 20. Y no, supongo que no ha ido ni a reclamar, ¿no? O por unos posavasos de estos. Pero, que regalan. Mira, yo tengo más suerte que tú. Desgracia, no sé, no estoy pagando hipoteca. Yo en mi hostia, casa. Entonces suerte. Cuando me tiraron de casa, en mi casa se la di a una colega mía y a mi hija. ¿Qué bien hecho? Y entonces me fui con la vieja. Y ahora estoy con mi madre, por eso no pago hipoteca. Hostia, eso es una manera inteligente de dejar la hipoteca. Sí. Regalarle el piso a otro. No sé si hace yo eso. No, hombre, yo solo regalé a mi hija y a mi hija. Ah, bueno. Tampoco demos mucho rodeo. ¿Tiene flamenquines para cenar? No. ¿No? No, yo soy vegetariana. Ah, ¿como yo? Hostia, como el doctor. Hostia. Sí, ya sé que el otro día... Bueno, hace unos días, un par de semanas, estoy escuchando, pero en diferido. Sí. Porque siempre no tengo la suerte de escucharos en directo. Uh-huh. Y algo escuché, no sé cuándo, que pues, sí. Estaba haciendo uno. ¿Y también comes choricillo a la sidra, como el doctor? No. Ah, es que él es vegetariano, pero... Pero me tira el entrecot sacando colmillo. No. Yo fruta, verdura, a la turrón y eso sí. Bueno, tenemos que chapar el programa. Bueno, compañero. Pues que os vaya muy bien. Por y que pase buena noche. A uno de los vosotros dos y el otro pues que se la pique un pollo igual. Fenomenal. A cuidarse. Beso y un saludo. Venga, un abrazo. Salud. Hasta luego. Salud. Chapamos el programa con Charles Bronson con una canción que se llama Little Debbie que dura 12 segundos, adicto, porque no cabe nada más. Adeu. Deu. Why did he go? Why did he go? Did he give me a bit of a beat up until the end? I'll get you another picture. He might get another picture.